sientes en ti un orgullo profundo. Lo llamé. ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde. Orgulloso estoy de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar. Pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar. Conmigo sí vamos a bailar. Los invitaré a cantar. Conmigo sí. Que cante mi gente. El rumbero de Oriente. Que cante mi gente. Ahora que yo vengo caliente. Que cante mi gente. Si mi ritmo tan sabroso lo baila la gente. Que cante mi gente. La gente rosada que sigue vigente. Que cante mi gente. El rumbero de Oriente. Que cante mi gente. Que cante. Dice coro, bien sabroso, ¿eh? Dice, 1, 2, 3. Que se oiga más duro, que yo no oigo nada. Más fuerte. Ay, mira, qué chévere que está. Ay, qué rico suena mi coro, mamá. Con San Peroco lo viniste a gozar. Báilalo, gózalo, mi coro. Pero que ponte, ponte, ponte a saltar. Ponte, ponte, ponte a brincar. San Peroco pa' los locos te pone a gozar. Oye, mi coro. La, la, la, la, la, la. En el trombón, dale sabrosura. Yeah.